Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es John Blake. Estoy con ¿Quién es usted? Estoy con mi agencia de talentos Mackenzie y estoy buscando gente para competir con el reality de Canal 13. ¿Y por qué se llama Mackenzie si usted es Blake? Mi señora es Mackenzie. Ah, ya. ¿Y por qué cosa para su señora? ¿Usted tiene deuda, entonces? Estoy en un difícil momento. ¿Está en Digom? Por eso mismo estoy haciendo un reality. Así que... voy al teléfono. Permiso. Aló, sí. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi nombre es John Blake. ¿Ya? Estoy llamando por la siguiente razón. Estamos haciendo un casting con mi agencia aquí, Mackenzie Producciones. Quería saber si usted está interesado o conocía a alguien que está interesado en participar en un reality para competir con el Canal 13. Empieza muy pronto, son 30 millones aproximadamente. No. El reality VIP de Canal 13. No me interesa. ¿Cómo se llama usted? Alejandra. Alejandra, ¿cuántos años tienes tú? 13 años. Ya, ¿y vaya al colegio? Sí. ¿Tú crees que tu papá te darían permiso para ir al reality? ¿Tú crees que tu papá te dejará continuar hablando por teléfono? ¿Tú ves? No te creo. Esto no está resultando. No. Porque nos están llamando a la parte donde yo quería. ¿A dónde te llaman? Vamos a seguir continuando con las llamadas. Sóbrale a Filito. ¡Filito! ¿Usted? ¿Dónde yo le dije? Ok, sí. Vamos a continuar buscando personas para el reality. ¿Cuál es su...? ¿Cuál me dijo que era su nombre? Mi nombre es John Blake, el busca talentos. ¿Podemos marcar? Sí, voy al teléfono de nuevo. Pero la gente se llama Mackenzie porque está en Tendicom. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es John Blake. Ando... ¡Mi papá saltador de circo! Disculpa, hay interrupciones acá. Lo que pasa es que tengo una escuela acá de talentos. Tengo diferentes áreas. Hay actores, hay personas relacionadas con el circo. ¿Sabe que estoy buscando gente para un nuevo reality? Me gustaría saber si usted está interesado en participar, que me dieron su número. No. ¡Me da más que el culo! Me cortaron. Ya. Yo tuve un trauma cuando Filito, chico, con mi papá el lanzador de circo. Oye, Filito, podemos llamar a la parte que yo dije a esas de agencias de modelo porque estamos llamando a cualquier parte. Así no resulta la weá. Yo tuve un trauma. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vaya? Usted habla con John Blake. ¿Sabe? Yo tengo una oficina de talentos. Me dieron su número porque me dijeron que usted o alguna persona cercana a su círculo está interesada en participar en un reality, en un casting que comienza esta semana. No, está equivocado. Aló, ¿pero con quién hablo yo? No, sí, ¿cómo se va? Está equivocado. No hay nadie que... Tengo un trauma porque mi papá después era chofer de ambulancia y yo quedé con un tren. ¡Mamá, me traje un palota! Yo no me traje con este buen. Rock and Pop. Suena fuerte.